FM 99.7, Che Barracas. Los trabajadores de Enfertapsa volvieron a cortar la colectora en San Martín. Estamos en comunicación telefónica con Ezequiel Peralta, que es uno de los delegados de los trabajadores. Hola Ezequiel, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Acá nos encontramos nuevamente teniendo que realizar un corte, en este caso en la colectora, ya que tuvimos, en este caso, anuncio por parte de la empresa de despido. Ya llegaron algunos telegramos a la casa de varios compañeros, así que bueno, ante este hecho que ya excede todo tipo de situación, la verdad que nos hemos obligado a tener que realizar este tipo de medidas, ¿no? Así que nos encontramos hoy, ahora en este momento en la colectora, esperando algún tipo de respuesta por parte de los ministerios, que por ahora no han dado ningún tipo de señal. Así que seguiremos esperando esto, si no intentaremos bajar a la General Paz, porque evidentemente es de la única forma que se entiende de que van a dar algún tipo de respuesta. Bien, ya había habido alguna promesa de pago de los sueldos adeudados, pero de eso todavía nada. Se pagó el sueldo adeudado la semana pasada, el miércoles, pero ya teníamos casi unas dos semanas de atraso, y bueno, ahora con esta nueva quincena ya llevamos dos días de atraso, sumado a lo que plantea la empresa, los despidos, ¿no? Esto ellos dicen que es de forma de como método de presión para que el gobierno destrabe la situación, pero bueno, la realidad es que nos están usando a nosotros como método de chantaje para que la empresa siga conservando su negocio, ¿no? O que se le den una solución a ellos sin ningún tipo de problema, mientras que nosotros como trabajadores seguimos sufriendo esta cuestión de que acá, o sea, las fuerzas represivas están constantemente, ahora tenemos un fuerte operativo de la Policía Federal a través de su cuerpo de infantería, y así que bueno, estamos a la expectativa de que se solucione esto. Nosotros como trabajadores siempre intentamos generar el diálogo, nos propusimos un mesa de trabajo, eso siempre lo hemos llevado adelante cuando hubo algún tipo de gestión, pero hasta el momento no tenemos nada, así que y la situación nuestra es esperante. Claro, y desde la empresa la respuesta sigue siendo más despidos todavía. ¿Cuántos trabajadores fueron afectados por esto? Ellos hablan de 40 despidos, hasta el momento tenemos registrados unos 5 compañeros que ya les llegó el telegrama, que para nosotros un despido ya es motivo de conflicto, porque no podemos permitir de que se despida así porque sí a cualquier compañero, ¿no? Así que hasta el momento tenemos alrededor de 5 telegramas que sabemos que llegaron concretamente a la casa de nosotros. Perfecto. Bueno, Ezequiel, van a estar entonces ahí cortando la colectora. Estamos en pie de alerta constante. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, estábamos en comunicación telefónica con Ezequiel Peralta, uno de los delegados de los trabajadores de Enfertapsa. FM 99.7, Che Barracas.